en Costa Rica. Las mujeres van a buscar en la clandestinidad abortos seguros y abortos no seguros, y esa es la realidad. La discusión no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. El punto es que las mujeres tengan derecho a decidir qué hacer ante un embarazo no deseado. Escuchamos la nota de Fabiola Pomareda desde la asociación Voces Nuestras. Según la segunda encuesta nacional de salud sexual reproductiva del 2015, un 49.8% de los embarazos en el país son embarazos no deseados. ¿Qué hacen las mujeres en Costa Rica ante esta realidad? Desde 1970, el artículo 121 del Código Penal establece una excepción para que se pueda interrumpir el embarazo cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre. Pero el gobierno aún no firma una norma técnica que permitiría la aplicación de esto para poder tener un aborto impune. ¿Qué contiene la norma técnica? ¿Qué dice y quién la redactó? Soledad Díaz, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, explica que las organizaciones y colectivos feministas deberían participar en la construcción de la norma técnica para que se incluyan los mayores estándares médicos y de derechos humanos. Esa es una interesante e importante pregunta, porque en realidad, al menos nosotras en la Colectiva por el Derecho a Decidir, y yo sé que muchos de las otras organizaciones y agrupaciones de mujeres, no conocemos el contenido de la norma técnica. De repente que estábamos ahí como en la lucha, sí, que el presidente, el ejecutivo firme la norma técnica, y nosotras nos preguntamos, ups, ¿qué es? ¿Cuál es el contenido de la norma técnica? Entonces, para nosotras, primer elemento importante, queremos conocer, queremos saber qué contiene esa norma técnica. Como no conocemos el contenido y tampoco las organizaciones de mujeres hemos participado en su elaboración, yo creo que en esta nueva etapa, por decirlo así, ¿verdad?, nosotras debiéramos de estar ahí participando. Habla ahora Heidi Valencia del movimiento Aborto Legal Costa Rica. Sí, para nosotras desde el movimiento Aborto Legal Costa Rica nos parece que es una barbaridad que tal norma técnica no haya sido dada a conocer a las compañeras feministas que hemos estado luchando desde hace muchos años por el derecho a decidir, y que en esa medida pues sí hacemos una exigencia bastante clara, que es que esta norma técnica debe tener los más altos estándares de derechos humanos, los más altos estándares médicos, que necesitamos saber con precisión en qué casos es que se va a aplicar el aborto impune, cómo van a proceder los centros de salud, porque necesitamos que sea un derecho que esté realmente garantizado. Ha estado hasta el momento, ¿verdad?, desde 1971 en el papel, pero en los hechos sabemos que muchas mujeres han sufrido torturas físicas y psicológicas a causa de la ausencia de esta norma técnica, al carecer de una norma técnica que, como bien dijo Sole, es una deuda, de hecho, del gobierno anterior, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, bueno, sí, debe haber una norma técnica, se debe garantizar el aborto impune, que comúnmente se conoce como aborto terapéutico. El riesgo a la vida o a la salud de la mujer puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, y ahí se introduce el concepto de salud integral. Como nosotras, digamos, desde la colectiva tenemos una mirada pro derechos humanos, una mirada pro el derecho a decidir, entonces tenemos una mirada también mucho más amplia e integral. También dependiendo, por ejemplo, de la edad, ¿verdad? Y aquí es cuando quiero introducir el tema de las niñas violadas, incestuadas, abusadas, que quedan embarazadas, ¿verdad? Entonces, eso es que hay que hacer una acción diferenciada. Uno, porque una niña no puede estar embarazada. Creemos que la norma, por ejemplo, debiera haber una cuestión específica sobre el embarazo en niñas. Hay otras patologías o enfermedades que se presentan mucho aquí en Costa Rica, como por ejemplo, voy a decir, el síndrome hipertensivo, ¿verdad?, que aumenta la presión durante el embarazo y que puede tener hasta preeclampsia, etc. Alguna gente puede decir, sí, pero es en Costa Rica, si una mujer tiene la presión alta, le vamos a realizar la interrupción terapéutica del embarazo. Sí, eso es cierto. Pero también hay otras situaciones de salud, ¿verdad?, y otras situaciones sociales, como es la violación en general, que van a alterar la salud y la salud emocional y mental de las mujeres. Actualmente, ¿qué hacen las mujeres en Costa Rica con un embarazo no deseado? Sí, bueno, justamente como con lo que hablábamos anteriormente, yo creo que todas conocemos a alguien, ¿verdad?, que se ha practicado un aborto y que, al no ser el aborto legal, pues es en condiciones de clandestinidad. Y si hay algo que es un hecho y que es una realidad, es que si la mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, lo va a hacer de la manera que sea. Va a ser recurriendo, si tiene en este caso, ¿verdad?, los recursos, a una clínica privada o afuera del país, o va a ser en condiciones todavía, digamos, más deplorables, ¿verdad? Más riesgosas, como ha sido, por ejemplo, y hay que decirlo así porque es brutal, como ha sido con un gancho, por ejemplo, con un paraguas, ¿verdad? Con cualquier tipo de objeto introducido en la vagina para poder evitar, digamos, este embarazo no deseado. De manera que no sabemos cuáles son las redes clandestinas que puedan existir y cómo pueden también lucrar a partir de la ilegalidad y las condiciones en las que se practican, que posiblemente sean condiciones donde no hay acompañamiento. Entonces, y justamente por eso el tema en realidad no es aborto sí o aborto no, el tema es aborto legal o aborto clandestino. Yo hablo de abortos seguros y abortos inseguros, porque el aborto puede ser clandestino, pero ser seguro, ¿verdad? Entonces, esa también es una cuestión importante a tener en cuenta, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre me hago la pregunta. Según la segunda encuesta nacional de salud sexual y reproductiva hecha en el 2015, el porcentaje de embarazos no deseados en este país es del 50%, ¿verdad? Bueno, 49.8, 50%. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué hacen las mujeres en Costa Rica con un embarazo no deseado? Y como bien lo decía Heidi, las mujeres cuando deciden abortar es que van a abortar, ¿verdad? Y van a buscar en la clandestinidad abortos seguros o abortos inseguros. Y también eso está cruzado, obviamente, por la clase, ¿verdad? Por la clase y por la clase social y los recursos. Y es cierto también, ¿verdad? Que, a ver, lo más cercano donde van las mujeres que salen fuera del país, lo más cercano, digo, es Colombia, que está a 2 horas y media, o México, que está un poquito más allá. Y esa es la realidad, ¿verdad? O sea, porque no podemos decir, ah, no, si aquí el aborto es ilegal, no pasa nada. Claro que pasan cosas. ¿Por qué? Porque hay un 50% de mujeres que no esperaban ese embarazo, ¿verdad? Entonces, también sabemos que aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y haciendo comparación con el resto de los países centroamericanos, aquí, por las características también económicas, hay una mayor posibilidad de que las mujeres tengan un aborto clandestino seguro. Porque tampoco nos vamos a negar, ¿verdad?, de que hay un medicamento que se usa y muchas mujeres tienen acceso a ese medicamento. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, por esas razones que yo no podría decir que en Costa Rica el aborto es un problema de salud pública. Lo que yo digo y lo que decimos desde la colectiva, que es un problema de injusticia social, un problema de derechos humanos, un problema de falta de democracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aborto debiera ser legal. Y la discusión no es aquí, ¿verdad?, que si aborto sí, aborto no. La discusión es que las mujeres tengan derecho a decidir qué hacer, ¿verdad?, ante un embarazo no deseado. Y el Estado y el Estado costarricense, que ha firmado todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿verdad?, debe ofrecer a las mujeres el mejor acceso y las mejores condiciones, ¿verdad?, porque existe una figura actualmente impune, ¿verdad?, para que las mujeres puedan tomar una decisión en esas condiciones. ¿Qué propone y demanda la colectiva por el derecho a decidir? Nosotras en la colectiva también soñamos con que alguna vez en la vida el aborto sea legal y libre, y que las mujeres puedan tomar decisiones, ¿verdad?, con relación a un embarazo no deseado, sexualidad y reproducción y demás. Pero, como dicen las compañeras psicólogas, hay un principio de realidad, ¿verdad? Y Heidi también lo mencionaba, este hecho concreto y real hoy del gobierno actual, que llegado ahí a unos acuerdos en los que, ¿verdad?, se vulneran los derechos de las mujeres y sobre todo en temática relacionada a salud sexual y salud reproductiva. Entonces eso vamos quedando como para atrás. Por lo tanto, ¿verdad?, hoy, digamos, la exigencia es conseguir la norma técnica, porque la norma técnica es la que le va a dar certeza jurídica y técnica al personal de salud. Pero no es tan solo conseguir la norma técnica, porque después viene, ¿verdad?, el diseño de protocolos. Y aquí puedo recordar que en el año 2009, nosotras la colectiva trabajamos con la Asociación Demográfica Costarricense y la Caja Costarricense del Seguro Social y diseñamos unos protocolos, unas guías de atención, las guías técnicas para la interrupción terapéutica del embarazo, que estuvieron casi a punto de ser aprobadas y ahí se quedó eso. Por eso me parece que es importante que las organizaciones de mujeres estemos ahí en ese proceso. Y lo otro es también, digamos, como en la misma línea, seguir haciendo trabajo de incidencia para lograr la despenalización. El proyecto de despenalización que elaboramos en la colectiva también por allá como el 2008 y que obviamente los tiempos políticos y societales no estaban preparados, así como tampoco ahorita, ¿verdad? Pero sin embargo, la propuesta es despenalizar por causal violación, uh-huh, en casos de las niñas menores de 13 años, en caso de menores de 19 años y que están en explotación sexual comercial, y también en caso de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. ¿Qué es lo que propone y exige el movimiento Aborto Legal Costa Rica? Sí, desde el movimiento Aborto Legal Costa Rica, que nos hemos venido reuniendo desde hace varias semanas, estamos planteando la necesidad de que acá en el país comencemos a organizarnos cada vez más para ir ampliando y plantando una campaña nacional que consiste realmente en todo un debate, ¿verdad? Pero todo también, toda una lucha para convencer a la sociedad, convencer desde los diferentes espacios, nuestros lugares de estudio, de trabajo, de que las mujeres tenemos derecho a decidir y que por lo tanto tenemos que ir avanzando, no solamente con garantizar la norma técnica para que realmente se logre aplicar, ¿verdad?, el aborto impune, sino también con el aborto libre, legal, seguro y gratuito, que ya es una demanda que el movimiento de mujeres a nivel internacional pues ha ido asumiendo y en la cual el movimiento feminista acá también pues lleva hace bastante tiempo luchando, y que entonces es hora de romper un poco como con ese silencio, con ese tabú en torno al aborto en el país, pero también dando todas las críticas necesarias, por ejemplo, ¿verdad?, como las limitaciones que tiene el gobierno a la hora, por ejemplo, de llegar a acuerdos con sectores conservadores que de repente dicen que los derechos nuestros no son prioridad, ¿verdad?, que hay otras prioridades. Pues resulta que las mujeres somos prioridad, nuestros derechos han sido postergados históricamente y es hora de que sean garantizados. Es hora también que como movimiento vayamos luchando por todo, que es un poco lo que planteamos desde el movimiento Aborto Legal Costa Rica, vamos por todo, vamos por el aborto legal. El gobierno ha evadido la solicitud de organizaciones feministas de avanzar en un texto que permita la interrupción del embarazo ya estipulado por la ley. Las mujeres volverán a salir a las calles el próximo mes para exigir que se respete su derecho a decidir. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.